DJ Plaga, oh, dos, tres, estamos. Moviendo ese boom boom boom, quiero a toda la guacha moviendo ese boom boom boom, quiero a toda la guacha moviendo ese boom boom boom boom boom boom boom. Y otra vez el Disfi papá, ey, el tumbo al corte y que las mechas se reporten. DJ Plaga, me la paso de gira, no puedo parar, tengo una guacha que me quiere rescatar, pero yo la joda no la voy a dejar, y si mira el body pásenme a buscar. Y si pinta Bondi, pásenme a buscar. Que hoy me voy de gira. A esa guacha linda la tengo en la mira. Y que se pique, que bailan al ritmo de los repiques. Ella me está perreando, busca que yo se la aplique y se lo doy. Avísale que en 5 yo estoy y... Quiero toda la guacha moviendo ese boom boom. Ese boom boom, moviendo ese boom boom. Quiero toda la guacha moviendo ese boom boom. Ese boom boom, moviendo ese boom boom. Boom, boom. Sigo de cara para todo el fin de semana. Y la guacha me llama, siempre me llama. Si viene con la amiga o viene con la hermana, eso no te importa, le vamos a dar. Moviendo ese boom. Quiero a toda la guacha moviendo ese boom. Quiero a toda la guacha moviendo ese boom boom. Quiero a toda la guacha moviendo ese boom boom. Ese boom boom, moviendo ese boom boom.